Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. La mañana va entre la niebla, las lluvias esperadas están, gotea por aquí, gotea por allá, en fin, todos mirando al cielo a ver si vienen ya esas ansiadas y deseadas lluvias. Spon. Mira, Vigorra, te agradezco mucho. Spon el tema. Como habitualmente tú vas en contra de todo lo que yo digo y hoy, con tu voto de calidad, la balanza la has inclinado hacia mi lado, pues te lo agradezco públicamente. Porque mi tema, mi propuesta de tema del día era, pues, ¿cuándo le ha pasado a usted lo que le pasó ayer a este señor mientras esperaba? Sí, pero eso tienes que explicarlo un poco mejor. Bueno, una tractorada. No, tienes que explicarlo un poco mejor. No, tienes que explicarlo un poco mejor. Pero yo... Digo, Ramos, fácil de explicar. No. Tractorada. Espérate un momento, es que te quiero decir una cosa. Que yo he estado por ese tema, pero como el tema hoy no funcione... Pues por culpa tuya, que tú la has votado. No, no, tuya, que lo has traído. O sea, que me gusta que me hables así, que reconozca, en sí fin. Sí va a funcionar, Jesús, porque a todo el mundo le ha ocurrido. Pero yo creo que si el tema no funciona hoy, tú serás la culpa tuya. Venga, la asumo. Venga, así que ponlo con un poquito de swing. Ustedes siempre, alguna vez, porque somos personas y tenemos, no sé, necesidades fisiológicas, a veces nos ha dado un apretón en el momento menos adecuado. Como le pasó ayer a este señor que estaba en la cola, en el atasco. ¿En qué punto estaba? ¿En qué punto? Una tractorada. ¿En qué punto estaba? Pues no era Andalucía, ¿eh? Porque ese señor habla muy fino. No sé el punto de España que era, pero estaba corta la carretera. Sí, ¿no? No, habla vulgar, pero no habla andaluz. No, habla vulgar, no, es todo lo contrario. No habla vulgar porque el hombre dice lo de dar de vientre, pero yo no le escuché así un acento muy castellano. Que bueno, digamos. Vamos a escucharlo. Esto a es ver, lo que le dijo él a los tractoristas para que le dejaran pasar. Hable usted, señor. Listo, que hagáis paso un momento. Pues tengo que pasar que me estoy haciendo de vientre. ¿Qué quieres que haga? Yo no le escuchaba fino al hombre. Andaluz, da igual sitio de que sea. Vale. La pregunta es, ¿cuándo le dio usted un apretón en el momento más inadecuado? Sí, y... ¿Y cómo resolvió? ¿Y cómo resolvió? ¿No? ¿Y cómo lo resolvió? Porque hay gente que... Si quieren, si no... Venga, adelante. Buenos días, mira, si David está queriendo hablar sobre el carnaval y los demás han decidido lo de los apretones, pues mira, darle una satisfacción y buscar... La cuarteta del popurrí de los arapajoes que joe del yuyu, con la de tengo que arriar de alguna manera. Por cada peito que yo tirarme, yo sentir el fuego quemarme dentro. Un plato de versa ser el culpable. Hay todos sentados, no sea más puerco. Muñequito y yo mira, lo siento. A ver, a mí me ha dado muchos apretones porque, no sé, tendré el color irritable o alguna historia de esa, aunque me han dicho prever, si no, no tengo nada. No sé por qué me da eso, pero mira, una vez lo pasé muy mal, que de eso me acordaré siempre. Fui a Tenerife y en el autobús para ir al Teide, visitar el Teide, me dio un apretón. Oh. Madre mía, qué cosa más mala. Pero mala, ¿eh? Un escalofrío, unos sudores. Y que no, y que decía que no, que mi prima, una amiga, mi hermana chiquilla, vamos a decirle al chofer, yo no le diga nada, por Dios, qué vergüenza, no le diga nada, por Dios, qué vergüenza. Y a esto que para que hicieran fotos antes de llegar arriba para, no me acuerdo qué sitio era, que se suele parar allí. Sí. Que digo, esta es la mía, porque es que yo ya no podía más. Yo no sé ni cómo me bajé de allí, no lo hice allí en el autobús. El caso que yo, la gente haciendo fotos, mirando aquello, y yo allí soltando lo que solté. Vamos, que un pino lo planté desde luego, porque eso no era un pino. Eso. Fíjate tú que eres la repoblación forestal. En el Teide no hay arbolitos, ni hay matojitos muy bajito, como no se escondiera detrás del roque cinchado. Por eso no puede decir, voy a plantar un pino, porque ahí no hay pino. Pero es una forma de decir también, y este hombre decía, dar de vientre. Pobre mujer, sí, sí. ¿Sabes que a mí un apretón me chafó un affair, un idilio que tenía yo? Iba en una ruta de senderismo con unos 20 extranjeros y yo me estaba quedando atrás con una belga. Sí. Quedándome atrás, pero habíamos salido de un sitio donde habíamos bebido de un manantial. Sí. Y a mí ese agua de manantial me sentó fatal. Sí. Y de pronto yo pensaba que me venía un gas y me vino un chorreón líquido. Y se acabó. Y entonces se quedó dentro del calzoncillo. Oh. Entonces, espera. Le digo a la belga, oye, espérate, quédate en el camino, que voy a ir atrás del árbol a hacer una cosa. Me salí del camino, pero cuando me bajé todo, me manché y digo, ¿me das la cantimplora? Entonces saqué la mano detrás del árbol y ella sin mirar me dio la cantimplora. Y mira cómo puse la cantimplora. La cantimplora la tiene todita de cardito. Y yo quería ligar con ella y cuando le di la cantimplora llena, digo, mira. Estropeaste el plan. Se acabó. Vamos, puse una cara, la verga que no me miró en todo el campamento. Hola, buenos días, digo, compañía, soy Marco de Sevilla. Ahora no solo el tema escatológico de hoy. A mí una vez estaba en un trabajo y de momento me entró. Madre mía, era una nave bastante grande, imagínate corriendo, haciendo los 100 metros que Usain Bolt, le pegaría un repaso que ni se daría cuenta. Y cuando llego al baño ya no aguanté más y los cartoncillos los de con un nuevo diseño. Menos mal que pude hacerme bien después. Qué malamente lo pasé. Es terrible. Un saludo. Terrible. No, pero más que tema escatológico, este tema fisiológico, por favor, ¿no? Estamos hablando qué con... mal rato. Hola, buenos días, equipo. Y todo Canal Sur. Pues yo, desde que he cumplido 60 años, no sé qué tengo, que tengo apretones, un día sí, un día no, y el otro también. Sobre todo, no tanto por detrás como por delante. ¿Cómo? Sin ir más lejos, la semana pasada voy a un sitio que cada vez que voy a ese sitio me pasa lo del apretón, no sé por qué, tenga ganas, no tenga ganas, y como no lo haga es que me lo hago encima, y me lo hice encima. Me lo hice encima, todo el pipí, porque no me dio tiempo, iba por medio del pueblo, pero como vaya a ese sitio siempre me pasa lo mismo, se me va y no soy capaz de contenerlo. Y ya es horroroso. Oye, a vosotros nos pasa, a mí me pasa una cosa muy curiosa con las aguas menores, como dice este hombre, ¿no? Con el pipí y eso, que cuando llego a un sitio nuevo, como que tengo que ir al baño. ¿A vosotros nos pasa eso? A marcar, ¿no? A marcar. Como si fuera una perra. Como si fuera un gato, marcando. Estás un poco perruna. No, o una gatita. A mí me pasa lo contrario. Te quiero decir, yo soy capaz de morir antes que ir a un váter público. Soy capaz de morir. Yo me conozco todos los baños de los restaurantes. María desde Jerez, es que me tengo que reír porque es que esto me traslada a cuando salíamos en pandillas esto, a los botellones. Claro, nosotros éramos pobrecitos, íbamos de botellones y nos daban garrafón. Y había uno de nuestros niños, un primo nuestro de la pandilla, que todos los sábados llegaba a su casa sin calcetines. Porque claro, se le descomponía la barriga en medio de la botellona. Y se iba, lo hacíamos en el Parque Las Ferias, fíjate, detrás de las palmeras, detrás de los árboles, y todos los sábados llegaba sin calcetines a su casa. Y su madre un día decía, ¿qué le pasa a mi José? Que mi José llega sin calcetines todos los sábados, que es lo que hace la mariquita. Le digo, tata, que esté iña, que me llevo las patas abajo. Recuerda ese, me harto reír, y es que ese era, vamos, verídico, ese era todos los sábados que se iñaba. Se guiñaba y se tenía que coger los calcetines o los calzoncillos algunas veces, y era, hostia, es que me río. Tú estás tomando nota, se guiñaba David. Sí, estoy tomando nota de todas las expresiones. Eso. Que significa lo mismo. Las clásicas que vienen en el diccionario son excretar y defecar, pero tengo aquí un montón: plantar un pino, hablar con roca, dar de cuerpo, obrar, tirar el miedo, ir al trono, desalojar, liberar a Willy, sacar la leña al patio. No sé si tiene ninguna más. Subo, buenos días. Pues yo, una cosa que nunca se me olvidará fue cuando fui a echar la matrícula para el instituto, que iba yo andando con mi carpetita con todos mis papeles. Hola. De mi casa al instituto había un kilómetro y pico, más largo se me hizo el camino, horroroso. Y ya me dolía los cachetes de apretar tanto, yo vamos, agujeta al día siguiente tuve. Bueno, pues llego allí, la conserje, allí recogiendo los papeles, me tenía que traer, señora, ¿dónde está el servicio? Sí, pero espérate porque me tenía que traer, no sé qué. Señora, servicio, por favor. Sí, pero si sí, ya me puse feo, ya me puse serio, y dije, señora, que me dijo usted dónde está el servicio, haga usted el favor. Bueno, ya me lo dijo, dice, sí, pasillo para adelante, la puerta que a la izquierda, vale. Cogí, me fui corriendo para allá, vamos, que era un rayo. Le pegué un pantalón a la puerta, me desabroché el pantalón, me bajé y se ve que aquello, al agacharme para bajarme el pantalón, la zona abdominal hizo presión y no me dio tiempo a sentarme. Cuando yo miré para atrás, el gotalé que yo le eché a aquello era para verlo. Pobre tica la limpiadora que tuvo que pasar por ahí. Yo intenté quitar lo máximo posible, pero con todo eso, solo que yo con los medios que yo tenía, lo que hacía era refregarlo. Yo desde aquí le pido disculpas a esa mujer. No sé si me estará escuchando o no, pero con es que no puedo hacer otra cosa. Lo que te vas a buscar por cielo y tierra. Gracias. Es que es un verdadero apuro, ¿eh? Sí, sí, es un problema. Pobre gente. Qué horror. Bueno, buenos días, equipo. Mira, yo, a mí no me suele pasar, pero es verdad que una vez, trabajando en una obra. Se está riendo solo. No había sitio por ningún lado, porque era una obra que estaba dentro de un pueblo, en una calle. Total, que allí no había forma de por ningún lado. Y digo, mira, pues me meto en la furgoneta por detrás, que era cerrada. Digo, y ahí me apaño. Total, me preparo allí mi saquito, mi bolsa, mi papel, mi historia. ¡Pum! Lo hago la furgoneta. Me bajo, tiro el mantecado y no dije nada. Pero mira, al ratito nos montamos para venirnos ya del trabajo que habíamos acabado. Mira, y el compañero que no sabía lo que yo había hecho. La pisó. Decía, Guillo, qué asco, aquí se ha metido un bicho muerto. Esto no es normal, aquí ha muerto lo que sea. Oh, qué risa, tío. Cada vez que me acuerdo. O sea que no se desveló, ¿no? Un día, yendo para trabajar, y empezó a entrarme un pinchazo en el culo. Y tuve que poner el coche, el ordenador a bordo, es decir, sin poder acelerar. Hasta que paré en la autopista al lado y sorté una clase total que no sabía yo si era mejor quitar la carretera o lo que sorté. Y los coches pitando, y digo, ustedes pitan, pero esto lo dejo yo que. Buenos días, Vigor y compañía. Mira, un niño le preguntó al padre, papá, ¿qué es más rápido, la luz, el rayo o la diarrea? Y dice, hombre, pues el rayo y la luz prácticamente son 300.000 kilómetros por segundo. Y le dice, niño, pues está equivocado, porque los otros días me puse malo, dice, salí como un rayo y cuando encendí la luz ya me había cagado. ¿Qué oyente de ustedes? Mira, a mí me pasó que yo estaba trabajando en la Torre Sevilla, yo llevaba una excavadora y estaba allí en los alrededores cuando se hizo, allí arreglando los accesos. Y resulta de que cuando comía al mediodía yo tengo colon irritable, y pero vamos, lo tengo controlado más o menos, pero algunas veces te puede pasar eso. Entonces llegué como y me pongo a buscar sitio. Y ustedes imaginarse, ahí en Torre Sevilla ya todos los coches pasando, para arriba. Me fui ahí atrás, que hay un edificio redondo, otro que hay de la Junta Andalucía, buscando desesperado, no, donde quiera que iba, había gente, había gente, me ponía en una esquina, fue un lío. Y ya no pude aguantar más, y era un aparcamiento al lado de unos coches. Eso fue visto y no visto. Me bajé los pantalones, eché allí todo lo que pude, me levanté corriendo, me puse otra vez de pie y cogí la acera adelante. El que llegara a coger el coche, madre mía. Yo no he hecho una cosa de esa más rápida en mi vida. Buenos días. A mí un día, también ahora que este hombre hizo lo de la obra, me dio un apretón. Estaba yo de peón con el albañil. Y estaba el albañil enfocando techo y yo no sabía tampoco dónde meterme. Y cogí y pegué el taponazo en el cubo de la mezcla. ¿Sí? Apunta David, taponazo. Eso no se notaba. Pero cuando el albañil empezó a enfocar techo, Decía, esto huele mierda, esto huele, vamos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y a mí una risa que me entró, vamos, que me moría de risa. Y nada, allí lo sorteé, aquello terminó como... Lo mezcló con el cemento. En el cubo lo mezcla. Anda que como el que mandó la obra y que le vaya obra de mierda. Señor y señora, compramos un cuponcito a media entre todos. Sí, por favor, sí, por favor. Venga, que haya suerte. Ay, buenos días, Canal Sur. Pues mira, yo tengo una anécdota que tendría yo unos 2 añillos más o menos. Y estábamos en la playa con mi tía y mi tío. Y vaya, de repente le pegó un apretón y decía, vámonos ya, que te pases, no, vámonos, que me he puesto mala con el estómago, que tengo que ir al servicio. Total, ellos vivían dentro del pueblo y no daba tiempo a llegar, vaya. Sí. Porque mis padres vivían a la afuera y dice, bueno, pues vamos a casa a mi hermano un momento. Y mi tío tenía en aquel tiempo lo típico que se ponía, un pito con forma de ambulancia. Y iba, te digo, eso sería en el 90 o por ahí más o menos, iba pulsando el pito para que la gente se quitara, riéndose, vaya, y nos pillaron 12 semáforos, y los 12 semáforos pues se puso a tocar pito, la gente mirándolo, pues no, que se está cagando, que se caga. Y mi tía colorada allí, no, Diego, cállate, que no, que se caga, dejadle pasar que se caga. Al final llegó a tiempo, ¿eh? Buenos días, equipo. Pues yo lo que me pasó... Que cogí una salmonerosis, me tiré un mes con salmonerosis hasta que me dieron con ella. Y encima trabajando, que estaba sin saber, más mal que un perro. Pobre. Y estaba cortando pino en una foresta. Yo no sé los calzoncillos que pude tirar en esa foresta. Cada instante se me iba la carga para atrás. Me cago en 10, que más. Qué mal. 11 kilos perdí. Oye, venga, pobre, saludo, uy, pobre, pobre hombre, malo, la carga para atrás. Buenos días. Qué vergüenza, ¿eh? Yo soy repartidor, montador de muebles. Yo estuve una vez colgando una estantería que pesaba mucho y estaba con el nivel para poder marcar la bolera. Mientras me apretó un de estos que quedaba la gota vuelta. He tenido que salir corriendo de la casa de cliente. Y decía, compañero, sujeta, que me voy. Y no te vas, que me estás cagando, que me voy. Y salí corriendo, crucé la calle y salté en una valla y caí en un terreno. Debajo, me estoy haciendo mis cosas ahí detrás de Bolívar. Y por detrás pasaba la carretera y todo el mundo pintando. Se oye regular, pero... Bueno, salta la valla, no te das cuenta y está de cara al público. Buenos días, Jesús y compañía. Yo soy de comunión diaria y algunas veces 2 y 3. Y tuve un tiempo bastante importante en mi vida, bastante años trabajando en las carreteras de la Auxiliar de Topografía. Mi jefa, la topógrafa, un día, me acuerdo perfectamente, estábamos en una carretera que se estaba haciendo nueva, en la 401, cerca de Verme la Moraleda, toda esa zona en Sierra Mágina. Bueno, que yo en la base con el prisma y que me dio el apretón y tenía el coche. Y la topógrafa, ¿dónde va? Yo me monté en el coche con los cachetes apretados. Me dio la centrifugadora en el estómago. Corriendo, el primer sobre ancho que pillé, me daba igual los coches que pasaban. Me metí detrás de un montículo, eché lo que no estaba escrito y acabé con todos los paneles de papel. Me tuve que limpiar con la camiseta interior que tiré, los calzoncillos. Me puse el pantalón, me puse el chaquetón y dije, ven por mí, Inma, que me he puesto malísimo, yo creo que tengo fiebre. Bueno, yo ni fiebre ni nada, en el coche íbamos hasta ahora y con el chaquetón hasta arriba sudando, claro, para que no saliera ni mi hijita de peste. Y eso fue cuando llegué a casa, toda la ropa la tuve que tirar, bueno, una vergüenza. Qué mal. Claro, lo peor de ese de vareta, que es otra expresión que hay, es que tú, por mucho que apriete el esfínter, no hay manera de que aguante. Muchas veces nos pasa porque lo retrasamos. intentamos retrasarlo. Claro, ¿sí? Dice, tengo, bueno, todavía tengo no. Tengo un margen. Y entonces el margen ese se acorta. Oye, tengo apuntado aquí otras expresiones muy divertidas. Una es, bueno, ha hecho este señor ir a hacer la comunión, que yo no la había escuchado nunca. Comunión diaria, soy de comunión diaria. El taponazo, diaria, echar el mortero. Hay uno que es sacarle la cabeza a la tortuga, pero a mí que más gracia me hace es sacar a Obama de la Casa Blanca. Eso te lo has inventado tú. Un poquito racista, eso te lo has inventado tú. No, voy a ir a sacar a Obama de la Casa Blanca, hombre, porque el color es así. Buenos días, Jesús. Bueno, a mí lo que me pasó fue que al comienzo del convite de unos amigos me metí un apretón. Yo creí que llegaba y tuve que llamar a mi mujer desde el baño y decirle, escúchame, que voy para casa, que no he llegado. Imagínate yo escondiéndome para que no se viese de que me había giñado encima. No se notaba mucho, pero tú imagínate el trago. En una boda. Bueno, la que lié. Dios mío. Venga, un saludo. En una boda. Qué pesadilla, ¿eh? Buenos días, Canal Sur. Mi anécdota fue que un día estando dos parejas tomando una cerveza en un bar, me entró un apretón muy fuerte, muy fuerte, y digo, voy a casa en un momento, que viene un tercero. Salgo corriendo, subo la escalera, quito los pantalones y tal. Y cuando enciendo la luz, la tapadera del váter no la había levantado. No la había esa es buenísima. No. Hola, buenos días, equipo. Aquí el Monchi de Cádiz. El Monchi. Vaya tela. Bueno, pues la mejor anécdota que tengo yo del temita de este de hoy, pues eso me pasó aquí por la zona de Málaga, cuando estaban arreglando la 340, y entonces era más o menos de noche, era por verano, y salíamos todos los camiones y esto, y te veíamos el aglomerado para echarlo en la carretera. Pero claro, siempre alguno era el último, y hubo uno que no le gustó que fuera el último, y entonces aquel día pues no tuvo otra idea que cuando cargamos todo el aglomerado, como él cargó el último, pues se ponía el primero alante del todo, y claro, los demás íbamos descargando, pero la idea que tuvo el muchacho no fue otra que soltar aquella empaque, aquel morralala, soltó en lo alto del camión del aglomerado. Pues ya se podéis imaginar, de noche, calor, eso caliente, aire para atrás, pues ya te puedes imaginar todo el mundo allí, la fatiga que teníamos aquello, y ya, aguantando mesa hasta que terminara ello, lo dejamos para que pasara el primero, pero decía, no, yo soy el último, yo me quedo el último. Así que ya os podéis imaginar. Venga, un saludo y buenos días. Buenos días, equipo. Yo paré un autobús en la autopista, dirección Málaga, porque le di al chofer, o para o me cago en la escalera de atrás. Estaba descompuesto la cara con un sudor frío y me dio tan malo que paró en una gasolinera que no tenía por qué parar. Tenía su parada, pero sí. Él paró. Y el único trabajo del autobús fui yo. Fue lo más grande que me ha pasado. Lo más grande que le dijo, o paras o... Claro, el día equipo, hoy me encantáis, qué bueno soy. Mario Duño decía, pues yo estoy en la Vía Verde y escuchando a vosotros, he dado la vuelta, vayamos a que por mil demonios, me noto algo raro. Yo soy de las que cuando voy a los sitios tengo que saber dónde está el servicio. Los visito en todos lados, sí, voy a Carrefour, sí, voy. Madre mía, menos mal que no soy estos ahí, ¿sabes eso? Como pero tú, Maite. Soy, vamos. De como dice este hombre, ha dicho, de comunión diaria, pero dos o tres veces. Un besito para todos, os quiero. Oye, pues qué bien eso, ir al día, o sea, bueno, no tener problemas. En un centro comercial está bien, pero de lo que no hay que tener reparo es si que te coges en el campo, hacerlo en medio del campo. Yo me he limpiado con piedra, yo me he limpiado con ortiga, lo que sea. Sí, anda, no sea exagerado, con ortiga, dice. ¿Cómo te va con ortiga te va a limpiar? Se limpia con piedra, la claro. Gente de campo. Sí, eso sí, pero con ortiga yo no. Yo nunca he entendido ortiga. Lo de la piedra, perdón. Sí. Nunca he entendido lo de la piedra. La piedra plana. Habiendo hojita verde. No, pero si te pilla en el campo, la piedra... Una piedra plana, sí, que puede no haber tener hojas, puede ser matorral. La gente de campo, incluso en los pueblos donde hasta hace muy poco tiempo no había cuartos de baño, no me puedo sacar porque era así, la gente tenía lo que le llamaban el corral y lo hacían en el corral. Sí, pero y hombre, se limpiaban con una piedra que luego lavaban, ¿no? No, lo dejaban la misma piedra ahí, para toda la familia. No, problema, no. Yo problema. Lo de la piedra no lo he entendido nunca. Voy a decir un truco. No limpia, ¿no? ¿Cómo va a limpiarte una piedra? La piedra lo que te hace ahí una piedra de río, una piedra ya. La piedra quita lo más gordo después sin ya de tu casa. Pero os voy a decir un truco: si os pasa en el campo y no tenéis nada para limpiaros, os quitáis, porque no ve nadie, os quitáis la falda o el pantalón y con la ropa interior os limpiáis y os vais a casa sin ropa interior. Pero tiráis los calzoncillos a la fraga después. Lo que han dicho aquí algunos. Que de lo que vez en cuando en el campo tú vas paseando por el campo y te encuentras un calzoncillo cagado. Tuyo seguro. Buenos días, equipo. Qué risa hoy con el tema de hoy. Aquí estamos desayunando, tenemos media hora y aquí no ha tenido el David, niño, comiéndonos el bocadillo y el temita de la mierda. Mañana saca algo de cuando te sacaba los mocos, David. También me pasó que en la madrugada dejé la Macarena vestido nazareno. Se me cortó el cuerpo, digo, fu, yo tengo que ir allá donde sea. Y nada, me voy a un establecimiento de hostelería y... No quiero decir ni el nombre porque me habrán cogido la matrícula y resulta que había un servicio averiado, sí. Entonces se estaba compartiendo el otro entre chicos y chicas. Bueno, pues cuando llego yo me pongo allí, suelto todo lo mío, me doy la vuelta por dentro y cuando voy a tirar de la cadena y eso estaba averiado también. Y la cadena no iba. Mira, qué mal rato. Ahí había y eso, y esto, ¿cómo me meto yo para adentro? Qué vergüenza. Pues nada, del servicio de un metro por un metro, salí con el capirote puesto para que nadie me viera la cara. Allí salí que parece el exterior de la catedral. Madre mía. Madre mía. Qué apuro. Y además los macarenos van de blanco. Pero llevaba capirote. Lo malo es cuando te pasa y no llevas capirote, tiene que salir con el bolso en la cara. Te tiene que poner el bolso en la cabeza. El tema en mi casa lo encanta. Estos temas así de escatológicos lo encanta, da mucha guasa. Con mi padre era para esta cosa, mi padre era muy gracioso, la verdad. Mi padre tenía un término para cuando tú ya estás ahí, que ya tiene que hacer, ya que ya no puede más, cuando ya es ya que es incontrolable, ¿no? Como ha dicho David, que eso ya tú por más que apriete el cinte, eso es como querer ponerle un dique al Atlántico. Mi padre esto lo llamaba la pulsa. La pulsa. Cuando tú estabas por ahí, en cualquier situación, en cualquier momento, te daba una pulsa. ¡Ja! Pocas veces me he vuelto yo a mi casa con un calcetín menos. Pues, el tema de hoy tiene tela, que hablar. Tiene tela. Yo he tenido muchas retorsiones, pero el que no se me olvidará en la vida, uno que tuve trabajando en una huerta de naranjo y me pilló sin papel. Y no tuve otra cosa que hacer que darle un manotazo a un puñado de vinagrito. Y en los vinagritos venía una ortiguita. Porque me dije el comandante Lara, vaya ardillita que sé, con el pico en el ojo moreno. Venga, a pasar buen día y ya mismo va a estar lloviendo. Pero, David, ¿ves cómo tú lo que has dicho de las ortigas? Oye, es una barbaridad. Claro, una ortiguita. Si eso te roza y te pica. Bueno, me refiero a que cualquier tipo de... alguna hierba que tienen como... Pinchito, pues se lo limpia uno y ya está. Una ortiga mismo. Perdona que te diga. Son verdaderas situaciones extremas de los que están contando. ¿Has visto cómo nuestro oyente está funcionando? Me tendrás que felicitar, ¿no? Porque yo he sido el que he propuesto el tema. Bueno, tú y Yolanda. No. Tú me has dicho a mí que si no funcionaba, la culpa era mía. Pero sí, como ha escrito mucha gente, tenemos... ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos mensajes? Bueno, no hay. Tendríamos para estar de aquí hasta las 12 de la mañana. Está echando humo el teléfono. Bien, David, enhorabuena. A partir de mañana yo decido aquí todo, ¿eh? Tú decides los temas, pero ya sal un poquito ya del roal. Ya de con los hijos. Venga, otro macareno. De Marbella. Mira, escuchando esto me he acordado que en los 90 había unas pastillas muy famosas para adelgazar y se compraban solo en Gibraltar. Y yo me las compré para probar. Y que hoy en día ya las venden aquí en farmacia en España y a más de una le habrá pasado y a más de uno. Total, que a mí nadie me explicó cómo funcionaba aquello, nada más que la grasa que comieras, pues que tú la expulsabas en la F, que no había problema. Total, que yo vivía entonces en un pueblo y tenía que coger todos los días el autobús. Y me cojo el autobús una tarde y digo, ay, tengo el estómago revueltillo. Yo me tiré un vientecito, eso es lo que yo creía, que era un vientecito. Total, que cuando llego al pueblo y me bajo, mira, la gente iba diciéndome, ay, que estás manchado en algún lado, que llevas todo el culo naranja. Yo no sé por qué la naranja se me transformaba de color naranja. ¡Qué madre mía! Y lo que era un viento era un chivate que me había salido. Que pasé una vergüenza. ¿Un chivate? En fin, que ya dejé de tomarla. Desde ese día dejé de tomarla. Porque era un chivato, claro. Buenos días, Jesús y compañía. Yo me pasó estando en la mili, ya hace muchísimos años, cuando la mili era obligatoria, en un bar que hay al lado de la estación de autobuses de Bailén. Me vino el apretón y llegué al cuarto baño y pasó lo mismo. Entró al cuarto baño, no había papel y lo que ha dicho David, pues los calzoncillos y a la papelera, como llevaba la ropa en el petate para toda la semana en el cuartel, pues tuve la grandísima suerte que llevaba calzoncillo limpio y me puse uno. Es que eso, el problema de eso es que es incontrolable. Eso es como comer patatas Pringles. Cuando haces pop, ya no hay stop. Venga, buenos días. Bien, ya lo vamos ahora, a dejar. Lo del calcetín no lo había oído yo nunca. Y he pasado por los bloques de piso, por los de paso siempre. Y mira, ha venido un tufillo que os estoy escuchando y es como estuviera escuchando en 3D, chiquillo, qué mala sensación. Escuchan en 3D. Día. Que, no, calzoncillo, puedes echar mano a lo que tienes, no. Ya, ya, pero que limpiarse. No lo había oído nunca, lo del calcetín. No, la verdad es que cabía primero, bien, ¿no? Oye, es una idea. El calcetín tiene una ventaja, que le puede dar la huerta y limpiarte dos veces. Buenos días. Ya se acabó ya. Ya. Vamos a comprar lotería que nos toca seguro, vamos, porque hoy es que nos toca seguro. Encárgate tú, ¿no? Te encargas tú de comprar un algo de lotería. Yo me encargo de comprar un cuponcito. Venga, un cuponcito. Bueno, cerramos aquí. Gracias a todos. Hay mogollón de situaciones que han dejado ahí grabadas, pero no podemos ya, porque tenemos nuestra cita con el juez Emilio Calatayud. Y luego, a partir de las 11, estará por aquí Alicia Jiménez Barlet con su libro La Mujer Fugitiva, Petra Delicado, que es la protagonista. Y luego nuestro José de los Camarones, que le preguntaremos si ha tenido alguna, ¿no? ¿Algún problema cantando? José seguro, ¿no? Que ha sido un hombre de mundo que le ha pasado de todo. Si no le ha pasado eso, de un apretón en un concierto, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no ha tenido...? O pregonando por la playa, ¡camarones de la isla! te meten en el agua. En la playa hay poco sitio para esconderse. A mí me ha pasado el agua. En el Caribe. A ti te ha pasado todo. A ti te ha pasado todo. A ti no te ha pasado. En la playa hay un problema, eso me lo han contado a mí. A todos nos ha pasado, pero y muy... Yo no haya vivido. En la playa hay un problema, que es que tú desembuchas en la playa, ¿no? Y entonces empiezas a nadar. Flota. Y el mojoncillo va detrás tuya. ¿Porque va con su mami? Claro, porque va detrás tuya por la estela que tú dejas, va detrás. Hey, se acabó ya el día. Hay muchos, yo no imaginaba, David. O sea, que tú lo has hecho en el agua. No, me lo han contado. Se lo han contado. Cambiamos de tema. En un momento estamos con el juez Emilio Calatayud. Listo, que hagáis paso un momento. Pues tengo que pasar que me estoy haciendo de vientre, ¿qué quieres que haga? Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. ¿Tienes una agua limpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? En Quality Hogar somos los únicos que te lo reparamos con piezas y recambios originales. ¿Quieres cambiar tu agua limpia o tu vaporeta antigua por una nueva? Con Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y financiación. Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso. 937-078-068. 937-078-068. Agua limpia es marca registrada de Quality Hogar, tu servicio técnico de confianza. Llámanos. Canal Sur Radio. Los Guerrilleros, tapicería y colchonería en Utrera, a precios de fábrica. Cheslong de 3 metros con asientos extraíbles, cabezales reclinables, canapé, dos puff, cojines decorativos de regalo y telas antimanchas a elegir, antes 899 euros y ahora solo 499 euros. Sí, sí, has escuchado bien, 499 euros. Y por un euro más, televisor LED de 32 pulgadas de regalo. Estamos en Utrera, carretera Carmona número 15 en Utrera, Sevilla. Entregas en 48 horas. Manolo, te quiero. Y yo a ti, María. Ay, y si tuviera los dientes torcidos, picados, amarillos y me faltaran las paletas, ¿me querrías? No, entonces no. En The Implant llevamos más de 20 años enamorados de tu sonrisa, sea como sea. Por eso este mes te hacemos un 12% de descuento en tu tratamiento para que tu sonrisa enamore. TheImplant.com.

Vamos ya al encuentro con el señor juez Emilio Calatayud. Señor Calatayud, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Emilio, buenos días. ¿Qué tal está? Muy buena. Mejor que el país. Lo celebro. ¿Tiene niebla? Mejor que la justicia. ¿Tiene niebla por ahí por el Albaicín o no? No hay niebla, no hay niebla. Ahí empieza a haber nubecillas, pero no. Está entre sol y sombra, como dicen los meteorólogos. A ver si llueve. Que no vamos a tener ni para cerveza este paso. Esta tarde ya empieza a llover por algunas zonas de Andalucía, afortunadamente. Esperemos que sea... Ya, a ver si cae algo aquí. A ver si cae. Eso estamos todos con la boca abierta esperando que llueva. Señor juez, nos hemos encontrado esta mañana con una noticia tristísima, sí. Terrible. Sí. Incomprensible, esta de Castro Urdiales, de la Guardia Civil, que ha detenido a dos jóvenes menores de edad tras la localización del cuerpo, sí, sin vida de su madre, uno de 13 años, otro de 16. En unos sitios, sí, dicen 13, 14, bueno, en cualquier caso, ¿qué les pasa a estos chicos a partir de si se confirma que son los asesinos, bueno, de su madre? Vamos a ver qué hace la investigación, ya ve por dónde va la cosa, pero... Pues qué pasa, que hay que conocer la historia de cada uno. No sabemos lo que ha pasado. Digo por edades, digo por las edades, no. Ah, bueno, por edades, vamos a ver. Por edades, si el chaval tiene menos de 14 años, es inimputable penalmente. O sea, no se le puede exigir con arreglo a la ley de responsabilidad penal. Ese menor podría pasar, declararse la situación de desamparo, sí, y pasar a un centro de protección de menores, pero no se le va a exigir ninguna responsabilidad penal. El chaval que es mayor de 14 años, ese lógicamente, si se confirma todo esto, pues será juzgado y se fijará una medida que puede llegar hasta 8 años de internamiento en centro cerrado. Y cuando cumpla los 18 años, si la justicia lo considera pertinente y tal, podría pasar a prisión. ¿Y el pequeño entonces no le pasa nada por ser menor? No. Podría pasar, si se declara la situación de riesgo, desamparo, podría pasar a la comunidad autónoma a asumir la tutela o la custodia o lo que sea. Pero hay que ver en qué situación está el padre. ¿Me entiendes? Pero a este chaval, al no tener 14 años, no se le puede exigir ninguna responsabilidad con arreglo a la ley de menores. Bueno. Eso es lo que hay. Pero vamos, pero si es que las leyes están así, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Pues son niños. Ahora, que también los niños cometen barbaridades. Hombre, ahora, tanto, se la han encontrado... Que quieren bajar la edad penal. Para eso están los políticos y el legislador. Ya. Pero vamos, son niños. ¿Eh? No, porque fijaros que incluso vosotros en la presentación habláis de dos chicos o dos menores. Es que son menores. Entonces, 14 años en adelante de responsabilidad penal. 14 años para abajo, pues no hay responsabilidad penal, sí, porque lo establece así la ley. Tiene 13, entonces iría a un centro que de los que... Podría ir a un centro, pero nunca detenido ni privación de libertad, sino si se declarase una situación de desamparo, porque no estaría bien cuidado con un familiar o con el padre, en fin. Pero eso es... Ahora, el de 14 años, el que tiene más de 14 años, si se aclara que son ellos, que existen pruebas y tal, pues pasaría una medida cautelar que tiene que pedir la fiscal, el juez acordaría una medida de internamiento provisional y a esperar a la celebración del juicio. La madre, que era adoptiva, se la han encontrado con signos de violencia y amordazada. Era adoptiva. Sí. Bueno, era adoptados ellos, sí, los dos. Y sí, que ellos, es una cosa, sí, que no se dice en todos sitios, no sé por qué. ¿Usted cree que eso se debe... decir en la información, no decir? Yo he visto medios que lo están diciendo, sí, y no, otros que lo están ocultando. Bueno, es que ahí que se atenta contra la intimidad, que si tal, yo te puedo decir que yo he tenido casos de muchos malos tratos de hijos a sus padres adoptivos, ¿eh? Y sufren mucho los padres adoptivos, casi más que los biológicos, ¿sabes? Pero... también es verdad que afloran muchos problemas que tienen estos niños, depende de dónde sean, pero yo he tenido chavales de Europa del Este y demás que han sido adoptados por familias bien, que son unos santos los padres, pero que cuando, con 2 o 3 años, pero cuando llegan a la adolescencia, afloran problemas de salud mental que detenían desde la infancia. Uh-huh. El síndrome de abstinencia y demás, ¿sabes? Vaya. Entonces sufren muchísimo esos padres adoptivos. Pero claro, cada caso es cada caso. Entonces hay que ver qué situación está esa familia, cómo... Es muy complicado, pero desde luego el que tiene 14 años se le va a juzgar y se le va a imponer una medida que puede llegar a, como he dicho, de internamiento en centro cerrado, porque eso está tasado en la ley de menores. Bueno, pues así están las cosas, ya continuaremos con la información conforme nos vaya llegando. El otro día lloró, claro, si es que ¿no, Emilio? Es muy delicado, es que menores es muy delicado. Entonces, claro, llama muchísimo la atención. Yo he tenido casos en que el hijo ha matado al padre, pero claro. Pero así tan jóvenes. Sí, tan... con 14 años. Con 14 años. Sí, pero bueno, voy a decir una barbaridad que a lo mejor te suena una barbaridad, pero normal, ¿sabes? Normal que lo matas. Ya otro día os contaré la historia, porque hace muchos años. Pero o sea, que es que cada uno es cada uno, y que no te mande Dios lo que no puedas aguantar. ¿Entiendes? Entonces yo no lo sé, no lo sé lo que ha pasado en este caso. Por eso digo que en materia de menores también es... Pero yo, la justicia no debe de ser ciega, tiene que ser corta. Y yo tengo amigos, vamos, choricillos míos, que ahora mismo son estupendos, que han cometido unos delitos tremendos y sin embargo son unos tíos estupendos, pero que no te mande Dios lo que no puedo. Pero aguantar. Cuando dice usted delitos tremendos, de los choricillos suyos que se han recuperado y que le dan un abrazo por la asesinatos, calle... Asesinatos. Eso es lo que yo le quería preguntar. Mira, te voy a contar un caso. ¿Te lo cuento? Por favor. Claro. Mira, esto hace años. Este era un chaval que aparece en las noticias de la prensa. Un menor mata a su suegro. Le raja el cuello y le pegan 5 tiros. Ya está. ¿Cuál es la noticia real? Este chaval trabajaba en un pueblo de aquí, en un pueblo de Murcia. Y se casa este chaval con 16 años, este tenía 16 años. Se casa con una gitanilla de 14 años. ¿Eh? Y desde que se casa, que este es un trabajador nato, el chaval, se iba todos los fines de semana a llevar a su mujer a Málaga para que viese a sus padres. Y un buen día se entera que el padre estaba violando a su mujer, o sea, a la niña, a su esposa. Sí. Desde que tenía 3 años y que todos los fines de semana la violaba. Oh. Llegó un buen día y dijo, este ya no viola más a mi mujer. Se puso de acuerdo con su padre y en un pueblo de Granada le pegaron 5 tiros y rajaron el cuello. ¿Cómo lo ves? Pues tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Cosas que no... Y el tío me dijo, mire usted, don Emilio, yo voy a hacer lo que usted me diga. Yo voy a hacer lo que usted me diga. Le condené a la máxima, claro. Pero que me vuelva a pasar y lo vuelva a hacer. Digo, tú no eres un chorizo, tú has interpretado mal la justicia. Pero, claro, tenía el chaval 16 años, ¿qué haces? Y después fue un interno estupendo, cumplió su medida perfectamente, sigue trabajando y sigue casado con su, con su mujer, con la misma mujer, tiene 3 niños y demás. O sea, que es que cada caso es un caso. Una cosa es lo que se vende en los titulares... Pero hay que conocer las circunstancias de cada uno. Y no estoy justificando el asesinato, ¿eh? No, estoy claro. Justificando el asesinato, pero el padre cumplió su... fue juzgado por jurado y yo lo juzgué, pero vamos, de conformidad. El tío me reconoció todo y punto. Pues, Emilio dice, lo condené a lo máximo. ¿Cuánto es lo máximo? En aquella época eran 8 años, pero lo saqué antes. Pues es tremendo. Y sigue con su gitanilla, tiene sus 3 niños y un tío estupendo. En fin. Claro, es que la justicia hay que conocerlo todo. Y claro, ese es el problema y la ventaja. Y ese me marcó, como otro que me recibía amenazas todos los días de su padre, porque su padre venía mamado todos los días que se iba de caza. Y le pegaba unas palizas impresionantes a su madre. Y siempre que se sentaba en el sofá y le decía, un día te voy a matar al chaval. Pues ese día llegó mamá, le pegó una paliza a su madre y se quedó dormido en el sofá con la escopeta al lado. Y el chaval se acojonó y dijo, pues como se despierte este me pega 2 tiros y se los pegó él. Ese también lo tuve. Qué duro, ¿verdad? Y lo tuve que encerrar. Claro que es duro. Claro que es duro, porque son niños. Pero ¿qué respuestas puede tener? Si es que cada uno es cada uno con sus caunas. Por eso hay que conocer las circunstancias concretas del caso. Que no te mande Dios lo que no puedas soportar. Tú imagínate que tu padre va todos los días de cazas, viene mamado y le pega una paliza impresionante a tu madre. Y lo tuve que encerrar a este chaval, lo encerré para protegerlo. Nadie supo dónde lo tenían cerrado, porque si no, los hermanos del padre van a por él. Ya, ya. ¿Sabes? Que es que son niños. Ay, señor juez, lo que ha vivido usted. Sí, después trabajo. De 43 años, fíjate. Pero ¿sabe una cosa que digo? Ahora se comentará mucho la ley de menores y tal y que cual. Pero yo siempre digo lo mismo y me lo has oído decir. Por desgracia, en este país los jueces de menores somos los menores de los jueces. Como los maestros son los menores de los catedráticos. Cuando deberíamos de ser los más importantes los que trabajamos con menores, porque somos los que tiramos para adelante de esta juventud, de esta infancia. Sí, ya lo ha dicho usted en alguna ocasión. ¿Y ahora por dónde seguimos, Yolanda? ¿Ahora por dónde, pues mira, después de este que testimonio no... que nos ha dado el juez Calatayud? Pues nos ha dado un testimonio muy duro, un par de testimonios muy duros, pero también tiene sus momentos de alegría, como el otro día que le hizo llorar un chaval, ¿no?, que le dio las gracias por haberlo encerrado, sí. Como le ha pasado en otras ocasiones, ¿verdad? Sí, muchas veces, gracias a Dios, muchas veces. Es una jurisdicción muy agradecida. Pero claro, al principio te llaman hijo puta. Normal, si tú lo encierras, pero después te dan la gracia. Uh-huh. Esa es la mayor alegría que tengo yo como juez. Ni justicia de adultos, ni nada. Ni supremo, ni audiencia nacional, ni historia de nada. La justicia de menores. Porque realmente recibe los frutos. Pues hablando de menores, hay un informe, Emilio, que dice que el 9,1% de los menores de 12 años se quedan solos en casa y de ellos un 5%, claro, tiene menos de 4 años. ¿A los niños se les, sí, puede dejar así solos tan alegremente? No. Y como digo yo, bastante bien salen muchos chavales a pesar de los padres que tienen. Porque ¿a partir de qué edad se puede dejar a un chaval solo? Si no es a partir de la edad, coño, hay que tener... Para mí no se me ocurre dejar a un crío de 4 o 5 años solo en la casa sin estar yo pendiente o decirle a alguna vecina vente aquí o lo que sea, vamos, yo en la vida. Pero que también hay padres que son unos inconscientes. Pero ¿qué va a decir? 10 años, 12 años, hombre. Depende, ¿no? Es que ya, depende, es que no podemos, ahí no podemos establecer normas, es que es sentido común. Una criatura de 12 años, pues hombre, puede ser un chaval bueno, maduro y lo puede dejar 10 minutos, pero a mí no se me ocurre irme 10 horas y con los, dicen ahora en Madrid, los niños estos que llevan con llave, ¿no? Sí. No sé cómo se les llama. Sí, los con llave. Un poquito de por favor, hombre, los niños que son de la llave. Niños. Claro, pues eso es una barbaridad. Si no puedes hacerte cargo, pues mételo en un internado. Ya no hay internados, digo yo, señor Calatayud, ¿eh? ya no hay internados. Sí, quedan algunos, sí, pero donde trabaja mi mujer y tiene el internado. Pero que internados quedan muy poquitos, ¿eh? Ya nadie aguanta nada. Pues habrá nadie que poner, pero mejor que estar en un mejor estar en un internado que estar abandonado por tus padres. Hombre, claro, ¿cómo son los niños llave? ¿Qué? Los niños llave, los niños de la llave. Claro. Y le iba a preguntar, sí, sí, Emilio, si unos padres dejan a los niños así solo habitualmente y les, sí, pasa algo a los niños, que es cuando uno se entera de la cosa. Claro. ¿Qué pena tienen los padres? Hombre, tienen una responsabilidad, puede haber ahí, que sea por imprudencia o por negligencia o por descuido, vamos, por una omisión del deber de incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad. Si es que se puede atacar por lo civil, se puede atacar por lo penal, pero depende del hecho que cometa el chaval o de lo que le pase el chaval. Yeah. Si es que lo de ser padres tiene mucha responsabilidad. Y tienen que... Lo que pasa es que aquí te piden permiso para todo, menos para ser padre. Ya. Yeah. Si es que... Y siempre digo lo mismo. Niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Y niños más grandes, problemas más grandes. Te quitas el problema cuando te mueres. Pero mientras tienes un hijo, tienes un problema que va creciendo con la vida. El dejar a los niños solos, aunque no ocurra nada, también le estás aportando una responsabilidad prematura, ¿no? Que no le corresponde. Exactamente. Y que no le corresponde. Y que no le corresponde. Claro, si es que es muy complicado esto de ser padres, entonces hay que prepararse y estar decidido y tal, pero ¿qué? Entonces, yo me he criado, he estado tiempo en internado y no tengo ningún trauma y no pasa nada, ¿sabes? Pero yo para tenerlo así prefiero meterlo en un internado o en un medio pensionista, que ya no sé yo si ya hay medio pensionista o no. Sé lo que hay. Bueno, señor juez, pues que Emilio ya, aquí... Que terminamos ya, pero que tenemos que terminar. Hoy os he cortado el rollo. Hoy nos ha cortado el rollo, pero bueno, me agradezco que usted cuente eso porque nos hace ver esa otra realidad que usted conoce y nos hace ver de otra manera la situación. Un abrazo muy grande, señor Calatayud. Venga, un abrazo y cuidaros mucho. Adiós.